bajo el cielo reluciente de gris, caminas cuesta arriba en el camino, sin tropiezos no hay derecho a morir, si no tienes tu seguro de vida, ¿y qué vas a hacer? Este suele ser el único camino, pues los grandes se han tomado la ruta. Se han tomado la ruta. ¿Cómo vives? ¿Has mirado hacia ti? Encuentra tus espacios de alegría. No te metas, esto déjalo aquí. Respeta los espacios de alegría. ¿Y qué vas a hacer? Esta hierba es el único camino, pues los grandes han borrado la ruta. Han borrado la ruta. ¿Y qué vas a hacer? Esta guerra es el único camino, pues los grandes han comprado la ruta. Se han tomado la ruta, han borrado la ruta, estos hijos de puta, me perdonen las putas. Gracias, muchas gracias.